Sí, los hablo como secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño y también como compañera de Juan Pablo Mourenza, que es uno de los detenidos, está en esta comisaría. Y lo que quería decir es que este acto represivo que se dio ayer es respuesta, o sea, la respuesta que tiene el gobierno para la masiva movilización popular que sucedió ayer con más de 250.000 personas acá en la capital y con miles más a todo el largo del país exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición forzada. Y que en ese sentido el gobierno, con los medios hegemónicos, como mencionaban antes los compañeros, tratan de instalar, de correr el eje, instalando una situación de caos, corriendo el eje de lo que realmente está sucediendo es una respuesta popular a las masivas represiones que se dan, como sucedió en los últimos días en Córdoba, con los encerramientos de las organizaciones sociales y políticas, con la intromisión de las fuerzas represivas en escuelas y en universidades, persiguiendo a los docentes que tratan de llevar el tema de la desaparición de Santiago al ámbito educativo, para que esa lucha sea una lucha cada vez más grande y para seguir exigiendo su opresión con vida y seguir enfrentando todas esas instancias represivas, porque vamos a seguir peleando y vamos a seguir enfrentando todo lo que este gobierno viene imponiendo. Entonces, en ese sentido, quería, digamos, no solo sumar nuestra solidaridad, digamos, como AGD y como sindicato docente de la UBA, sino también, digamos, a términos personales, a, obviamente, tener un contacto con todos los compañeros detenidos, con Juan y con todos ellos, y también a la liberación de todos los compañeros y de la excarcelación, y que sigamos entre todos siendo cada vez más los que enfrentemos este gobierno y toda su política represiva, y que los medios comunitarios son una entidad fundamental dentro de esto para poder seguir comunicando desde el punto de vista del pueblo todo lo que viene sucediendo.